Gracias por escuchar los podcasts. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres. Probando, 1, 2, 3, 4, probando. Probando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, probando. El corazón de Silicon Valley, 110 kilómetros. Bien, pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Supongo que sí. Al fin y al cabo, todos somos humanos. ¡Danos caña! ¡Danos caña! Yo que creía que Michael era difícil. Pero después te enamora su simplicidad. Así es. Su campechanería, su vulgaridad incluso, ¿no? De nada. Me alegra volver a comunicarme contigo. Fin un vehículo que define la palabra complacencia. 550 caballos, de serie. Suspensión de competición tuneada, de serie. Faros de xenón con visión nocturna por infrarrojos, de serie. Pintura metalizada con camuflaje nanotecnológico. Acceso a imágenes de satélites militares y bases de datos de la autorregeneración y reparación. Internet de alta velocidad. Motor híbrido de propulsión. GPS activado por voz, de serie. Conductor opcional. Pero en fin, no hablemos más de mí. El coche fantástico, la película. No la has visto nunca. Y no la volverás a ver. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Hola señora, ¿puede salir Alan a jugar? Era la pregunta obligada en aquellas tardes de niñez sucedidas en el barrio porteño de Liniers. Alan era el nieto de los almaceneros del barrio. Él vivía en zona sur, para nosotros tan lejos como Rusia, y solía visitar a sus abuelos los fines de semana. Con Alan siempre tuvimos el misterio que generaba su nombre, hasta que un día uno, creo que Lucho, comentó: Alan no se llama así. Me dijo mi vieja que se llama Alfredo. Y todos nos quedamos mudos. El juego infantil ha sido motivo de estudio desde principios de siglo y ha recibido atención desde distintas áreas de las ciencias sociales y naturales. Si nos enfocamos en el costado científico, según un estudio presentado en el año 2008 por una conocida revista digital pedagógica y con el objetivo de descubrir cómo se producen relaciones entre iguales durante el juego, nos indica que es de importancia capital para la adquisición de ciertos aspectos básicos para la vida, tales como las conductas de apego y vinculación afectiva, las habilidades comunicativas y la capacidad de gestionar la libertad y la toma de decisiones, así como el desarrollo del pensamiento creativo. Soy Pato Lopardo, que tengas un gran día y te espero en otro episodio de Bla Bla. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres.